El álbum The Dark Side of the Moon de la agrupación Pink Floyd marca su semana número 491 en el listado de álbumes de la revista Billboard, sobrepasando el récord anterior que estaba en poder de un artista llamado Johnny Mathis, que de su álbum Johnny's Greatest Hits había establecido el récord previo. Cuando finalmente el álbum The Dark Side of the Moon salió de los listados de los álbumes más vendidos, eso sucedió en octubre de 1988. Dark Side of the Moon había establecido un récord hasta el momento insuperable de 741 semanas en total, marcando en el listado de los álbumes más vendidos en Billboard. Este récord yo creo que va a ser difícil que lo supere cualquier otro artista. 741 semanas figurando como uno de los álbumes más vendidos en la música. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las Mañanas Veracruz. Así son las Mañanas Veracruz. 7:43. Autograph. Turn up the radio. Veracruz Estéreo, clásico siempre.